Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Hey,

y en la música app en el mundo entero. Mete mano, Edwin Bonilla. Prepárame la línea, Prisi, vamos por el aire. Boletos para Romeo, boletos para el Festival de la Salsa, boletitos para Noel, Fade, Arcángel y boletos para Arjona y Juan Luis Guerra. Vamos. Otra vez, acabando. Corillo de Master Barber Inc. Los muchachos de Mambo Style Barbershop también. Ponme el nombre de la barbería o el nombre del salón de belleza para saludarte. Preparándote la próxima mezcla, ¿qué más quieres escuchar? Ahí tenías un bachatazo y un merengazo en vivo del Cuquito Toño Rosario. Live, live, tu Cuquito. All right. Sensation, estoy de cumpleaños hoy. Un saludo muy especial de cumpleaños a Suzette. Happy birthday, Suzette. ¿Quién más está por aquí? Un saludo muy especial para Jocelyn, Hugo Ayala. Un saludo muy especial para Amaury Bendy Machín. Mi hermanito Ed Holguín, allá en Nueva York, en sintonía, bailando conmigo a todo volumen. Alex, un saludito para Joel, Robert, Jules y César. Y mi hermanito Rolex, están ahí en la barbería, encendidos conmigo. Ok, Sensation, quiero una copia de la salsa, la de bachata y merengue. Claro que yes. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla, me falta una horita más. Dime para cuál concierto quieres ir y cuál es tu canción favorita para mezclártela en vivo. Recuerda, mañana a las 6 p.m. voy a hacer el birthday live con ustedes. Voy a celebrar el cumpleaños en vivo. En mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, voy a estar live. Y también en la música app puedes ver el live y escucharnos en vivo en nuestras emisoras en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Puerto Rico, Orlando y Tampa. All right. Ya regreso. Mete mano.